Y estamos con Valeria, que nos viene a contar sobre el encuentro, que es mamá de la Escuela Olga Cosettini, y nos viene a contar del encuentro Cerámica Manos de Barro, que es a beneficio de la escuela, que sabemos que está en construcción, que además hace poco, bueno, tuvieron un percance, que entraron a robar, cosa que nos puso muy, muy tristes. Y bueno, hola Valeria, primero, ¿cómo estás? Gracias por venir. A ver, ay, ¿por qué no está listo? A ver, hola, hola. Hola, hola. Hola. Sí, a ver. Hola, hola. Ah, no, me parece que ese. A ver. ¿De tu lado? Dale. Mientras vamos acomodando. Mientras vamos acomodando los micrófonos. Ahí estamos. Bueno, ahí ahora va. Sí. Hola, Renata. Ahora hola. Sí. Contanos, Valeria. Bueno, les cuento. Ahí, como dijo Renata, es este encuentro, especialmente este año, todos los eventos que hacemos para la escuela a beneficio. Todo lo recaudado va a ir directamente al edificio que estamos construyendo. Sí. Porque, bueno, queremos mudarnos sí o sí en julio, en vacaciones de invierno, cosa que es un gran desafío, tanto para maestras, maestros y padres. Así que, bueno, pero está la decisión tomada, así que ahí vamos con toda la energía a lograrlo. Qué bueno. ¿Cuándo es el encuentro? El encuentro es el 28 de abril, sí. Sábado 28. Y el horario sería de 9 a 5 de la tarde. Bueno, el costo sería de 300 pesos para los adultos y 150 para los niños. Con este precio, bueno, incluye los materiales y la pieza que se va a hornear también. Bueno, después al mediodía va a haber un buffet siempre esmerado por los padres, que va a ser atendido por los padres. Así que bueno, eso, más que todo está bueno contarles que va a haber tres propuestas de talleres, hay una cuarta propuesta que todavía no está segura, pero los que son confirmados, va a haber propuesta de, bueno, de alfarería en torno, que lo voy a dar yo junto a otras dos compañeras, y las propuestas en realidad de los tres talleres que se van a dar son, vamos a construir un cuenco, en mi caso va a ser, en este taller va a ser un cuenco en alfarería de torno, con decoración escultórica, y después va a haber otro que es una técnica de pellizco con decoraciones guaraníes, y otro que va a ser con técnica de plancha con decoración de engobes de colores. Así que bueno, bienvenidos los niños, o sea, va a haber un taller para niños para que también los papás puedan hacer su taller tranquilos. Sí. Así que va a haber, o sea, tanto en la mañana va a haber taller y después a la tarde va a haber algún papá para hacer actividades con ellos. Así que van a estar cuidados. Si quieren les paso un teléfono. Eso, para inscribirse. Sí. Exacto, para inscribirse previamente es ideal porque a nosotros también nos ayuda a organizarnos. Está mi teléfono que es, bueno, característica de acá, y es 46-4561. Y también está el de Rosana, que es 57-2968. Perfecto, entonces para comunicarse, para preguntar y para inscribirse. Exacto. Bien. Una cosa que está bueno saber es que se suspende por lluvia, sí. Porque el año pasado por suerte fue muy exitoso y fuimos un montón, entonces en este caso sería eso, si hay lluvia se suspende y ya daríamos otra fecha en ese caso, y bueno, no mucho más. Los esperamos y ojalá que se acerquen todos. Es un encuentro muy lindo, muy humano, donde se comparten las experiencias entre todos. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, buenísimo. Entonces, igual tenemos tiempo para seguir difundiendo, para que vengan a contarnos cualquier tipo de novedad. Pero en principio, si quieren saber algo, pueden llamarla a Valeria al 03548 1546 4561 o al 1557 2968. Para consultar y bueno, también iremos poniendo la información y compartiendo en la agenda cultural para que todos participen y que entre todos puedan seguir con esa maravillosa labor que tiene que ver con la construcción de la escuela, que está buenísimo. Así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir a compartir y todos invitadísimos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo.